Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos otra vez. Estamos listos para comenzar esta nueva clase de conceptos esenciales de teología sistemática aplicados al ministerio pastoral. Y el tema del que vamos a ocuparnos el día de hoy tiene que ver con la doctrina de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que ya estamos aquí conectados, listos para empezar la clase hoy, comienzo compartiendo mis notas a fin de poderles dar la introducción. Entonces, hoy vamos a comenzar hablando acerca de la cristología aplicada al ministerio pastoral. Ya hemos dicho en otras ocasiones, los que están tomando parte de esta interacción son personas que ya han recibido unas notas anticipadamente, se han preparado, las estudiaron y vienen a la clase ya con cierta preparación. Además, ese es un resumen brevísimo con aplicaciones prácticas. No es un estudio detallado y profundo de la teología sistemática ni de la cristología. Hay otros espacios donde se podrá hacer esto. Este es solamente un ejercicio de revisión de lo más esencial y de cómo tratamos de poner en práctica nuestra función pastoral relacionada con esta doctrina. Hoy vamos a hablar de la cristología. El tema de la cristología tiene varios subtemas de los cuales nos vamos a ocupar. Los temas de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, del nacimiento virginal de Cristo, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la muerte de Cristo también, después de su resurrección, de su segunda venida. Aunque vamos a dejar el tema de la muerte de Cristo para el final del estudio, por causa de su extensión y de su importancia, todo es importante, pero debido al contenido de ese subtema, lo vamos a dejar en una clase separada. En la clase del día de hoy vamos a abarcar solamente la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo y sus implicaciones prácticas. En la clase siguiente nos ocuparemos de su nacimiento virginal, su santidad, su resurrección y su segunda venida. Y en una tercera clase hablaremos de la muerte de Cristo. Por ahora, vamos a comenzar entonces hablando de la deidad de Cristo. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Que Él es Dios. Muy bien, exactamente, de que Él es Dios. Ahora, para los que quizás vean este video en el futuro y no fueron parte de la interacción en la que estamos aquí, la mayoría de nosotros, solamente hemos de dejar claro que todos los alumnos que están tomando o todos los compañeros que estamos estudiando esta temática, ya estudiamos el tema por adelantado. Recibimos unas notas, las leímos, las estudiamos y venimos a la clase con esa preparación, de modo que no vamos a gastar todo el tiempo de la interacción en la exposición y en la explicación detallada de los resúmenes de cada subtema. Simplemente damos por hecho que ya los leímos y si quedaron dudas, hablaremos de esas dudas para aclararlas, pero vamos a enfocar parte de nuestra atención más en las implicaciones y no solo en la exposición. Hay suficientes teologías sistemáticas donde podemos estudiar con lujo de detalle muchos de estos temas y también tenemos las notas que les he compartido. Así que si alguien de los que está viendo este video no fue parte de la interacción, pero lo ve posteriormente y quiere copia de las notas, solo solicíteme copia al correo electrónico que es luisfloriano, todo junto, luisfloriano@yahoo.com y con gusto le envío copia por email gratuitamente. Pero para los que estamos aquí, entonces decimos que la deidad de Cristo tiene que ver con que Él es Dios. Y solo para repasar, leamos el resumen de las notas que recibimos. Y le voy a pedir a uno de ustedes, vamos a pedirle a Julián. Julián, si me escuchas bien y puedes leer el resumen, por favor. Su deidad, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todos los atributos divinos. Y en estos, Él es igual a Dios, consubstancial y coeterno con el Padre. Dios el Padre creó todo de acuerdo a su propia voluntad, a través de su Hijo, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas continúan existiendo y operando. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, ¿hay alguna duda en cuanto a alguno de esos conceptos o alguna pregunta o alguna opinión que alguno de ustedes tenga al respecto? Si es así, indíquemelo, por favor, para escucharle. Y si está todo claro, Abraham, adelante. Habilita tu micrófono y dinos. Sí, la parte de la palabra de consubstancial, tengo un poquito de dudas sobre... Ok, muy bien, ¿cómo no? Ok, entonces vamos a ir a Hebreos, ¿ok? A Hebreos capítulo 1. Vamos para allá, para responder esa pregunta. No sé si tengo ese versículo referenciado. Sí, Hebreos 1:2. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí. ¿Puedes leer, Abraham, el versículo 3? Es 1:3. Está hablando de Cristo. Lee desde el 1 hasta el 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pausa. Entonces, solo para tomar contexto, está hablando de Dios, ese es el sujeto de esta larga oración, Dios nos ha hablado por su Hijo. Y luego esta frase, ¿a quién?, que es un pronombre relativo, está refiriéndose al Hijo. Ahora cambia el sujeto de la oración. No es cierto. Sigue siendo Dios el sujeto. Dios constituyó, y el objeto directo es Cristo, al Hijo, heredero, y luego Él, el Hijo. Ahora sí, versículo 3, adelante, Abraham. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Cuando hablamos de la sustancia, estamos hablando de la naturaleza. Vean cómo otras versiones de la Biblia traducen esa palabra. Ok. Vamos a ver. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Va a ser igual. Su naturaleza. La Biblia textual dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su ser. La imagen misma de su ser. Reina Valera dice, su sustancia. Su naturaleza, Reina Valera actualizada. Entonces, hay varias formas de traducir ese concepto. ¿De qué concepto estamos hablando? Bueno, vamos a revisarlo juntos. Aquí en la Biblia de las Américas, con los códigos para revisar el idioma original, van a ver que aquí sobre la palabra naturaleza nos dice que el término griego, bueno, ese es el artículo, el término griego detrás es esta palabra que se llama hipóstasis. Hipóstasis, así se lee ese término griego. Acá debe de decirlo en algún lado, aquí está. Dice hupóstasis, aunque aquí es U, realmente esta es la Y y es como la Y. Y se puede leer hipóstasis. Entonces, de eso está hablando. ¿Y qué significa esa palabra? Dice, a veces significa confianza, seguridad, convicción, pero otras veces significa naturaleza o ser, como en Hebreos 1:3 dice, el Satames, es una exégeta, Pedro Ortiz, creo, sustancia, ser. Luego acá vemos strong. Dice, de esa palabra es de un, dice, es esencia. Vamos a ver, Togi también lo dice como sustancia, naturaleza, ser. Y luego, ahí está, naturaleza, Hebreos 1:3. Bueno, les estoy dando un eje, aprovecho para darles un ejemplo. Una de las formas que hago yo para hacer un análisis de un concepto en los idiomas originales, ¿ok? Entonces, Vine dice... Hipóstasis viene de hipo, que significa de abajo, istemi significa estar de pie, y de ahí denota, dice, confianza o sustancia, sea como sea. Entonces, cuando estamos hablando, acá para los que saben griego, aquí está hipóstaseos, porque está en caso genitivo. Hos apaukasma tesdoxis ki character tes hipóstaseos. Autú, que significa su sustancia. Entonces, Abraham, volviendo al punto, a tu pregunta, dice, ¿qué significa que es co-sustancial con el Padre? Que comparte la misma sustancia divina y al mismo tiempo conserva su diferenciación en cuanto a la personalidad. En cuanto a naturaleza, es tan Dios como el Padre o como el Espíritu, en cuanto a identidad, es diferente por ser hijo y no ser padre, ni ser el paráclitos. ¿Está más clara el concepto? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta con respecto a la explicación? ¿O alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿Gustavo? Tengo una pregunta. En la eternidad es el hijo, ¿verdad? Con H mayúscula. Viene a ser el Cristo cuando... A ver si estoy bien, no sé. Viene a ser Cristo cuando Él es enviado a esta tierra. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿No estás mal? No estás mal. El Cristo es un oficio. No es lo mismo una naturaleza que un oficio. La naturaleza es lo que eres y un oficio es lo que haces. ¿Me doy a entender? Entonces, el Mesías es el ungido. En el hebreo, el término es Mesías, ¿ok? En griego es Christos. Bueno, acá es Mashiach o se pronuncia diferente. Y Mesías, Cristo en griego y en español es ungido. Eso significa la palabra. Entonces, como el ungido, es decir, el escogido, el siervo de Jehová, pues obviamente parte del propósito tiene que ver con la humanidad y con el pueblo escogido. Entonces, antes en la eternidad pasada, pues no había pueblo escogido porque todavía no lo creaba Dios, todavía no se separaba Israel entre todas las naciones, todavía no había caída, todavía no había necesidad de Salvador en la eternidad pasada, pero en el plan redentor de Dios, pues sí, Cristo siempre ha sido el Cristo en plan. ¿Me doy a entender? Porque la mente de Dios es infinita y es eterna, pero en términos prácticos empieza a hacerlo en la encarnación. ¿Me doy a entender? Cuando se hace hombre y empieza a cumplir las profecías en los tiempos de los propósitos de Dios, ahí en forma se podría decir que empieza a ser el Cristo. Bueno, por eso son debates que se han dado en la historia de la iglesia, hermanos, y que han sido motivo de mucha controversia y divisiones en el cristianismo. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Comparto la pantalla de nuevo. Entonces, acerca de su deidad, como ustedes pueden ver, habría muchísimo que se pudo haber dicho y la lectura de muchos versículos que demuestran la deidad de Cristo, pudiéramos haber visto los títulos divinos de Cristo, los pasajes paralelos del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde acá en el Antiguo Testamento hablan del Señor Yahweh y en el Nuevo Testamento se le aplican al Señor Jesucristo. Podríamos haber visto las mismas declaraciones de Jesús y de los apóstoles llamándolo Dios. Podríamos haber visto las atribuciones que Jesús mismo se hace de capacidades y obras distintivas solo de Dios, pero no nos dimos tiempo para eso porque esta no es una clase profunda de cristología ni de la deidad de Cristo. Simplemente es un súper brevísimo repaso resumido de la doctrina y la práctica de implicaciones para nuestro ministerio pastoral. ¿Ok? Entonces, obviamente esto podría ser todo un curso, pero no es la finalidad. Nada más estoy haciendo la aclaración para que no haya malos entendidos. Bueno, en resumen, Cristo es Dios, eso dice la Biblia, nosotros lo aceptamos. ¿Ok? Entonces, implicaciones. ¿Qué implicaciones tiene esa verdad para nuestro ministerio pastoral? Muchísimas. Obviamente, esto que yo les muestro son solo ejemplos. Solo ejemplos. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Puedes leer? A ver, Santiago, ¿podrías leer, por favor, el primer punto rojo? Habilita tu micrófono y léenos. Cristo debe ser alabado y reverenciado. Es tu música en la iglesia cristología y cristocéntrica. ¿Cómo te refieres a Cristo delante de los hombres? Gracias. Explico esta reflexión. La primera implicación que viene a mi conciencia cuando leo descubro en la Escritura, recuerdo que Jesús, nuestro Señor, es Dios, lo primero que viene a nuestra mente es, o a mi mente es, bueno, si Él es Dios, la respuesta primera a la que eso me lleva es reconocerlo. Y reconocerlo verbal y visiblemente es adorarlo y es alabarlo. Ahora, hay una diferencia entre adorar y alabar a Dios. Alabar a Dios es una forma muy específica de adorarlo. ¿Me doy a entender? Adorar es mucho más que alabar a Dios. Pero es indispensable, es evidente en las Escrituras que la alabanza es una de las formas por excelencia que Dios espera que lo adoremos. Porque a fin de cuentas la Escritura dice en Efesios 3 veces que todas las grandes obras espirituales que Dios ha hecho para bendecirnos, las ha hecho para alabanza de su gloria o para alabanza de la gloria de su gracia, y no solo para adoración, sino específicamente para alabanza. ¿Me doy a entender? Entonces, descubrir que Jesús es Dios debería provocar alabanza, alabanza hacia su persona. Y como para nosotros, una forma bíblica, una forma satisfactoria y una forma popular de expresar la alabanza es cantando. O sea, la alabanza es mucho más que canción. Ahora movamos el término alabanza. Dije, adorar se puede hacer de muchas maneras. Una de tantas formas de adorar es la alabanza. Ok, entonces movemos la alabanza para acá. Hay muchas formas de alabar a Dios. Una de tantas es la canción, cantando. ¿Me doy a entender? Porque estrictamente hablando, alabar significa declarar las virtudes de alguien. Alabar significa declarar las virtudes de alguien, o sinónimo de alabar sería elogiar. Elogiar. ¿Ok? Entonces tú puedes hablar o declarar las virtudes, las bellezas de alguien de muchas maneras. Con un poema, con una recitación, con un canto, con un drama. De muchas maneras. Pero una de esas es cantando. Entonces, de entre todas las formas en que puedes alabar a Dios, la Biblia nos dice en Efesios que cuando somos llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, una forma de alabar a Dios es musicalmente. ¿Me doy a entender? Con salmos, como los salmos de la Biblia, con himnos y cánticos espirituales. Y ahorita no voy a dar una clase de alabanza. Además, yo tengo todo un par de sermones donde hablé de todo eso hace un par de años, yo creo, y si quieren oír mi entendimiento de eso, pues allá están. Y hay mucho, hasta hay libros de eso. Pero yo solamente estoy haciendo un resumen de que si Cristo es Dios, ¿dónde está su alabanza? ¿Me entienden? ¿Dónde está su alabanza? Si Cristo es Dios, ¿dónde está su alabanza? Y si Cristo es Dios, vuelvo a compartir ahí la reflexión. Entonces, si Cristo es Dios, pues debe ser alabado y reverenciado. Es tu música en la iglesia, porque esta es la reflexión para el ministerio pastoral. Cristológica. ¿Qué queremos decir con cristológica? ¿Qué entienden? Música cristológica. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Cristo es el centro de nuestra alabanza. Muy bien. Cuando digo cristológica, quiero decir que el tema de la canción es Cristo. ¿Me doy a entender? Entonces, primero es cristológica. Segundo, cristocéntrica. Son dos cosas diferentes. Cristológica es que es acerca de Cristo. Cristocéntrica es no solo que Cristo se menciona, sino que es el centro de la atención de la canción. Porque puede haber una canción cristológica, pero no es cristocéntrica todavía. ¿Me doy a entender? Entonces, puede ser Cristo mencionado en la canción, pero la canción gira alrededor de otra cosa. ¿Me explico? Hay espacio para hablar y cantar de muchos temas, pero también debería haber espacio para cantos no solo cristológicos, sino cristocéntricos. ¿No es cierto? Entonces, eso es una implicación que yo veo, al menos entre muchas posibles. No solo cantando, pero también dice ahí, ¿cómo te refieres? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo te refieres a Cristo delante de los hombres? Miren, si Cristo es Dios, ¿cómo deberías hablar de Él? ¿Cómo deberías hablar de Él? Les voy a dar un ejemplo. Conocí una persona hace muchos años en otro país. Ya saben que digo los ejemplos así borrosos para que no se sienta nadie aludido. Capaz que le cae el saco a varios y hasta me sirve, ¿verdad? Así van a decir, ¿lo diría por mí? Pues no lo dije por ninguno, pero sí lo estoy diciendo con alguien en mente. Yo tengo el rostro de la persona en mi memoria, pero no voy a dar pistas. Pero conocí a una persona que cuando hablaba de Cristo, llegó a decir cosas como, no, yo estaba hablando con el Señor y le decía, no manches, Señor, y cosas así. Y cuando yo oía eso decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hablas tú a Jesús y cómo hablas de Jesús? Revela lo que entiendes de Jesús. Según tú puedes decir, no, es que somos amigos y todo. No me vas a convencer. No me vas a convencer. Si entiendes el temor del Señor, ¿quién es este Jesús del que hablas? O sea, te voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo. Una vez estaba un pastor, un gran pastor, que yo respeto mucho, hablándonos de estas cosas, y nos decía que tenía él dos hijos, y dice, tenía dos hijos, y sus hijos entraron a la adolescencia, y como todo joven en la adolescencia, pues ellos empezaron a cambiar y empezaron a tener una nueva dinámica de relación con su papá. Y dice que en una ocasión uno de sus hijos, por sentirse muy juvenil y todo, le habló de tal manera a él como padre que él se sintió irrespetado. Y dice el hermano, el pastor, dice que el hijo se sentía muy confianzudo con su papá. Ahora que era joven, que él de pronto, el papá dice que lo tomó del brazo de manera sorpresiva y le dijo, no te confundas. Sí, sí quiero ser tu amigo, pero primero soy tu padre. No te confundas. Dice que el hijo se hasta tembló de la sorpresa de ver la firmeza y la autoridad de su padre. Así he experimentado yo mi crecimiento en el conocimiento de Cristo, hermanos. Cuando era joven en la fe, fácil se me hacía decir, oh Jesús, Cristo, ya no se me hace tan fácil hablar así. De veras, me cuesta no referirme a Él con más reverencia. Decir nuestro Señor Jesucristo. Y saben que yo veo reflejado eso en las epístolas. Veo cómo Pedro le hablaba a Jesús al principio cuando lo conoció. Y luego veo cómo le hablaba a Pedro, cómo habla Pedro de Jesús en segunda de Pedro, en primera de Pedro. Algo cambió. Algo cambió. El caminar de Pedro a lo largo de los años, incluso después de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de los años que él tuvo comunión con Dios, después él fue descubriendo que ni sabía con quién anduvo todos esos años. Ni sabía. De hecho, el último mandato que Pedro dio por escrito antes de su muerte quedó registrado en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Y cuál es ese mandato? 2 de Pedro 3:18, tal vez algunos lo recuerden de memoria y si no, aquí lo leemos juntos. 2 de Pedro 3:18 dijo él, ¿quiere leer a alguien el 18, por favor? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuándo viste tú en los evangelios a Pedro diciendo a Jesús, a ti sea la gloria ahora y hasta la eternidad? Ni una vez. Y mira las palabras con las que se expresa él de Jesús aquí dice, ¿cómo lo llama? Miren, ¿ven? Nuestro Señor y Salvador, Mesías, Cristo, Jesús. Eso es mucho más que Maestro o Jesús. ¿Me entienden? Algo cambió en él. Y luego la orden que dio, ¿cuál es la orden? Dice, crezcan en la gracia, pero también ¿en qué? Dice ahí. En el conocimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Qué aprendería Pedro para escribir estas palabras? Hermanos, esta carta, segunda de Pedro, es el testamento que le está dejando Pedro a sus hijos en la fe. Él ya sabe que se va a morir. Él ya sabe que se va a morir. ¿Cómo lo sé? Porque él lo dice. ¿Dónde lo dice? Pues en el capítulo 1 se los dijo. El día que hagan exégesis de segunda de Pedro se van a acordar. Versículo 12 dice, por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Dice, mientras esté en este cuerpo. ¿Cómo que mientras esté en este cuerpo? Dice, sí, dice, sabiendo que mi separación del cuerpo es inminente, ya me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Dice, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ¿de qué está hablando Pedro en todos estos versículos? Él ya sabe que se va a morir en unos pocos días o en unas pocas semanas. Ya sabe. ¿Tú qué le dirías a tus hijos, Lupe, si tú supieras que te quedan pocos días? ¿Cualquier tontería? ¿No pensarías muy bien lo que quieres dejar que ellos recuerden? Y si tuvieras que escribirles una última carta a tus hijos, ¿no te asegurarías de que la última instrucción o el último mandato o orden o encargo que les dejes realmente fuera lo más importante, lo que para ti no quisieras que nunca olvidaran? Eso es segunda de Pedro, hermanos. Eso es segunda de Pedro. Y el último versículo de su carta es, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como si testificara Pedro diciendo, yo no lo conocía y todavía no lo conozco, pero lo sigo conociendo. Es lo mejor que les puedo decir, hijos míos. Con esta me despido, diría el mariachi, ¿no? Crezcan en el conocimiento de Cristo. Si se les olvida todo, pero no se les olvida una cosa, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es más, a Él sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Ya, ahora sí muero tranquilo. Entonces, ¿cómo impacta eso tu ministerio? ¿Cómo impacta eso tu alabanza? ¿Y cómo impacta eso tu discurso acerca de Cristo? ¿O para ti es algo menos? Entonces, bueno, esa es una reflexión mía, una implicación de la deidad de Cristo. ¿Cómo te refieres a Cristo delante de los hombres? Otro punto, número 2. Bueno, quizás seguramente ustedes tendrán sus propias implicaciones que pueden derivar de la deidad de Cristo. Esa es su tarea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos porque hay mucho material entonces que considerar. Ahora hablemos de su humanidad. Le vamos a pedir ahora a otro de ustedes que nos haga el favor de leer el siguiente resumen de la humanidad. Vamos a dar la oportunidad a Juan Pablo, pon tu micrófono y léenos estos párrafos en azul, por favor. La kenosis es la encarnación. Cristo se despojó a sí mismo de la manifestación visible de la gloria divina, pero nada perdió de la esencia divina, ni en grado ni en tipo. En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano y de esta manera se volvió el Dios hombre. Gracias. Ok, hermanos, ya les dije, no van a llegar el domingo a decir, hermanos, hoy les voy a hablar de la kenosis. Yo no la conozco tampoco, pastor. O sea, si ustedes empiezan con esta terminología allí en el domingo, claro que van a impresionar, claro que van a impresionar a los hermanos. Pero acuérdate que tu propósito no es impresionarlos, es apacentarlos, es alimentarlos, ¿verdad? Entonces, yo estoy poniendo algunos de estos conceptos para que ustedes, se supone que ustedes lo saben, o si no lo saben, que se familiaricen con ellos, porque si agarran un libro de teología, se hagan de cuenta que agarran una teología sistemática, y luego entran acá que la y ven en el y ven en ahí en el contenido que dice kenosis. O sea, tú debes saber de qué está hablando, ¿ok? ¿Qué es la kenosis? La kenosis. Entonces, la kenosis viene de un término griego del verbo kenao, por eso se llama kenosis, ¿ok? Voy a explicar. ¿De dónde saca ese término la teología? Pues de Filipenses. Vamos a Filipenses 2, solo para repasar rápidamente el pasaje que ustedes ya conocen de la humillación de Cristo, ¿no? Dice el versículo 6 y 7. Dice, el cual, hablando de Cristo Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra, se despojó, en el idioma original es ekenosen, que está en tiempo aoristo, por eso tiene, está prefijada por la epsilon, pero este es el verbo kenao. Aquí se los muestro. Es keno, que significa privar, despojar, hacer inválido. De ahí viene la palabra kenosis, que no, ven el verbo. Entonces, si nosotros regresamos a la lectura, dice la kenosis es que Cristo se despojó. Entonces, hay debate. ¿De qué se despojó Cristo? Eso ha sido un debate de la historia de la iglesia. Ok, entonces algunos dicen, se despojó de su divinidad, se despojó de sus atributos divinos, y otros dicen, no, se despojó del uso de sus atributos divinos, pero no se despojó de ellos, no se despojó de su divinidad. Si Jesús se despojó de su divinidad, entonces no fue Dios en el tiempo de su encarnación, lo cual es falso. Si Cristo se despojó de el uso de sus atributos divinos, entonces, ¿cómo podríamos explicar muchos pasajes como aquel que dicen los evangelios? Porque él sabía lo que había dentro de ellos, porque él conocía sus pensamientos. ¿Cómo te explicas esto? Entonces, algunos dicen, ah, es que todo lo que hizo Jesús sobrenatural lo hizo dependiendo del Espíritu Santo. Y es verdad, muchos milagros fueron obrados porque Cristo dependía del Espíritu Santo. Cuando los fariseos acusan a Jesús, en Mateo 12, Lucas 12, si no me equivoco, de que echaba a los demonios por el poder de Belcebú, él dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que sí dependió del Espíritu Santo en muchas ocasiones para hacer milagros, que no hizo uso de su prerrogativa divina personal, sino que dependió del poder divino del Espíritu Santo y no del propio para obrar ciertos milagros. Es bíblico, pero tampoco dice que siempre lo hizo. Al contrario, hay veces que dice que él fue el que lo hizo. No lo hizo el Padre ni lo hizo el Espíritu Santo. Por ejemplo, él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así dijo. Sí, hay pasajes donde dicen que él fue resucitado por Dios, pero hay un pasaje en Juan que dice, yo resucitaré. O sea, está en voz activa el verbo que se usa ahí. No solo fue resucitado, voz pasiva, sino que dice, yo resucito. O sea, él también con su poder. Entonces, en el Nuevo Testamento existe suficientes pasajes para demostrar que es verdad que Cristo dependió del Espíritu Santo para sus obras divinas, pero a veces que no dependió del Espíritu Santo, sino que simplemente ejerció su voluntad y echó mano de su naturaleza divina. Perdonar pecados. ¿Solo perdonó pecados por consentimiento del Espíritu Santo? No. Él recibió autoridad del Padre y él era Dios y él podía perdonar pecados. Entonces, volviendo al punto, estamos en la doctrina de la kenosis. ¿De qué se despojó Cristo? Ok. Lo que creemos en el contexto y en la revelación bíblica es que Cristo se despojó de la manifestación visible de su gloria, de eso se despojó. Cristo, siendo Dios, compartía la gloria, irradiaba la gloria de Dios mismo. ¿Me doy a entender? Entonces, al tomar cuerpo humano, Cristo se despojó de la manifestación plena y visible de su gloria. No se despojó de su gloria, simplemente de la manifestación de su gloria. Les voy a dar un ejemplo. Es como si tú tienes una lámpara, una luz. ¿Me doy a entender? Y si a esa luz tú le tiras encima una cubeta, una canasta, una tina, ¿qué pasó? ¿Perdió algo de su naturaleza la lámpara? ¿Pierde su irradiación, su potencia, su luz, su calor? No, no pierde nada. Simplemente quedó cubierto. Perdió el brillo porque algo lo cubrió. ¿Me doy a entender? Entonces, la doctrina de la kenosis más fiel a la Biblia que yo he llegado a aprender y que los reformadores, muchos de ellos coinciden con eso y otros a lo largo de la historia de la iglesia, no es que Cristo al despojarse perdió nada, simplemente por la adición de su cuerpo humano, Cristo dejó de verse como él era de glorioso. Como los demonios, que son ángeles caídos, conocieron a Jesús antes de nosotros, entonces hace sentido porque cuando Jesús entró a la sinagoga de Capernaum, por ejemplo, Marcos 1, si no me equivoco, los demonios lo reconocían y decían, ¡eh, yo sé quién eres! El santo de Dios. ¿Por qué decían eso los demonios? Porque ellos tenían la capacidad espiritual para ver el plano espiritual, pero los hombres no sabían. La gente de la sinagoga no sabía quién era el Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. No sabían que detrás de ese cuerpo estaba el yo soy. Pero los demonios sí sabían, decían, yo sé quién eres, como diciendo el demonio, estos pobres no saben quién eres, pero yo sí sé quién eres. O sea, ante ellos te disfrazas, pero no ante nosotros. No nos atormentes antes de tiempo. Eres el santo de Dios. O sea, ellos se acordaban de la gloria de Jesús. En la oración del Señor Jesús en Juan 17, antes de su regreso al Padre, ¿recuerdan las palabras del Señor en el versículo 5? Si no las recuerdan, los llevo para allá. ¿Alguien quiere leer Juan 17, 5, por favor? ¿Qué dice el Señor en su oración? Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, más claro, glorifícame con la gloria que tenía entonces Cristo. Antes que el mundo existiera, Cristo estaba en toda su gloria. Al hacerse humano, obviamente, se dejó de manifestar esa gloria. Por eso Jesús ora, dice, bueno, llegó la hora, Señor. Padre, regreso a ti. Ahora devuélveme la gloria, porque ahora traigo cuerpo. Ahora tengo cuerpo que la disfraza. ¿Qué pasó en la transfiguración, hermanos? ¿Qué pasó en la transfiguración? ¿Entienden ahora? Es como si él se hubiera quitado un poquito esa manta que tú pones analógicamente y les dejara ver la lámpara, ¿verdad? Exactamente. El Señor Jesús en el monte de la transfiguración recibió una exfoliación espiritual del Padre. Le quitó la mugre de los poros y salió poquito de lo que traía adentro. Me doy a entender, claro que estoy usando no me dicten de hereje, estoy usando una ilustración, ¿ok? O sea, salió poquito de lo que traía adentro. Tanto que, ¿me entienden? O sea, resplandecía. Entonces, esto tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque casi todo el movimiento neopentecostal moderno no cree esto que acabo de decir. Interpreta la doctrina de la kenosis de otra manera. La kenosis la interpreta el movimiento neopentecostal como que Cristo se despojó de sus atribuciones divinas para depender completamente del Espíritu Santo siempre en todas sus obras sobrenaturales. Y eso no es malo, porque sí hay respaldo bíblico, pero no es siempre. Si Cristo dejó el ejercicio de su divinidad, entonces sí hubo una pérdida. No creemos que ese despojo fue de naturaleza, fue de manifestación. Son dos cosas diferentes. No es un despojo, una pérdida de esencia, solamente de visibilidad. ¿Me doy a entender? Adelante. Quiere decir que se estaba negando a sí mismo todos los días para no presentar esa manifestación de su divinidad. No es que la estaba quitándosela, sino simplemente estaba decidiendo no tomar ese rol. Todos hemos visto esas películas donde el príncipe se disfraza de lacayo y se sale a las calles de la villa disfrazado y nadie sabe que es el príncipe. Entonces, él no puede gozar de sus prerrogativas reales porque decidió disfrazarse, si no, se dejaría ver quién es, ¿verdad? Pero no ha perdido sus derechos ni sus poderes. Sigue siendo el mismo, simplemente se disfrazó y anda entre la gente. Entonces, ¿qué no es exactamente el cuadro que vemos en Filipenses capítulo 2, ese que acabamos de escribir, volviendo al pasaje? Filipenses 2, donde dice, haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, bueno, aclaro eso de la kenosis porque, para empezar, es ignorada por muchos. Segundo, los que la conocen la malentendemos muchas veces. Pero vale la pena tenerla clara porque tiene implicaciones. ¿Me doy a entender o no? Ok. Bueno. Entonces, volviendo a las notas. Decimos la kenosis. Ahora, ya habiendo hecho esas explicaciones, vamos entonces a un segundo punto relacionado con su humanidad. Después hablamos de las implicaciones. Ahora, de la unión hipostática. Unión hipostática. Y algunos me van a decir, ¿otra? Unión hipostática. Ahora, ¿esa? ¿Qué significa? Bueno, viene del mismo término hipóstasis. Hipóstasis es el término que estábamos hablando hace rato, cuando estaba yo respondiendo la pregunta de Abraham. Y vamos a hacer la lectura del resumen. Le vamos a dar la oportunidad a Abraham Isaí. ¿Está por ahí o se desconectó? No sé. Ah, ahí está abajo en mi pantalla. Ok, haznos el favor, brother, de leer el resumen que tenemos ahí en las notas. Su humanidad, la unión hipostática. Jesucristo representa a la humanidad y deidad en una unidad indivisible. El propósito de la encarnación fue triple. Inciso A, revelar a Dios. Inciso B, redimir a los hombres. Inciso C, gobernar sobre el reino de Dios. Gracias. Ay, hermanos, si ustedes estudian o si ya estudiaron, se acordarán la historia de la iglesia. Le costó a la iglesia cuando menos 7 siglos llegar a estar de acuerdo en lo que acaban de leer. Y después de que llegaron a ese acuerdo, después de tantos concilios y tantos debates y tantas excomuniones y persecuciones, nomás lean ustedes la historia de la iglesia. Miren, en la teología sistemática de Charles Hodge, en el apartado de soteriología, ahí él subordinó el tema de cristología y tiene todo un capítulo de unas 100 páginas acerca del resumen de todos los debates que hubo en la historia de la iglesia respecto a la naturaleza de Cristo, de lo que estamos hablando. Y tantas herejías y debates que hubo que los ebionitas, que los monotelistas. Bueno, no les voy a dar un resumen de historia de la iglesia. Es otro curso que voy a dar a mi iglesia en el futuro. Ahí ustedes, si les interesa, ahí lo leen. O si no, agárrense sus libros de historia de la iglesia. Pero, wow, la iglesia ha sangrado tanto para llegar a concretar la doctrina para que nosotros ya no estemos batallando. Y nosotros, o sea, se nos hace como... No cabe duda, hermanos, muchísimas de las herejías y de las sectas que hay no es sino tropezar con la misma piedra. Somos malos para estudiar la historia y cometemos a veces errores doctrinales muy serios por desconocer doctrinas importantes. Esta es una de ellas, la unión hipostática. Y uno dice, a mí no me interesa, hipostática suena así como apodo. O sea, pues sí, pero tiene contenido. Ahora, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿qué entendieron por o qué saben de la unión hipostática? Vamos a agarrarnos a alguien que tenga conocimiento fresquecito, alguien que acabe de leer o que acabe de graduarse del Instituto Bíblico de Veracruz o algo. No sé, si hubiera alguien así, yo no sé si se acuerda qué significa. Ya se puso a temblar y a sudar frío. No te creas, Julián, pero ¿qué es la unión hipostática? ¿Alguien quiere opinar? Julián o el que sea. A ver, Julián, échale. Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Así de fácil, bien dicho, brother. Así se habla. Muy bien. Entonces, sí es cierto, se graduó. Muy bien. Entonces, la unión hipostática dice que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, 100% una persona. 100% hombre, 100% Dios y 100% una persona. Es persona completamente humana, es persona completamente divina, pero no son dos personas metidas en un cuerpo, es una persona. Tiene voluntad humana, tiene voluntad divina. La voluntad humana y la voluntad divina no son iguales, son diferentes, pero es una persona. Bueno, que les digo que tomó siglos llegar a conclusiones, porque si no son así, hay serias implicaciones. Serias implicaciones. Todo un curso lo podríamos dedicar nada más a estudiar la cristología de la iglesia antigua y con eso se nos gasta el tiempo, ni se imagina. Pero bueno, valga la aclaración solamente para dejar claro que Cristo es así, indivisible, humano y divino. Era necesario que él fuera 100% humano por muchos propósitos. Estamos hablando, no se confundan, estamos aquí hablando de la encarnación de Cristo, que se hizo hombre de su humanidad. Entonces, dentro de la humanidad de Cristo, era indispensable que Cristo se hiciera hombre. En uno de los temas anteriores yo les dije, la muerte de Cristo tiene muchas implicaciones, la resurrección de Cristo tiene muchas implicaciones, pero no solo su resurrección, no solo su muerte, también su encarnación y también su nacimiento virginal. Pero ahorita vamos a ir para allá, ¿ok? Volviendo entonces a las notas, hablando de la unión hipostática, entre tantos propósitos por los cuales era importante que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se encuentra en el de revelar a Dios. ¿Se acuerdan en Hebreos? Ya leímos. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, el cual es, y luego ahí nos dice, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y lo que está diciendo con esos términos, ese pasaje maravilloso, está diciendo, por ejemplo, ok, ¿cuántos alguna vez han visto el sol? Así directo. Yo me acuerdo cuando era niño, a veces me entraba las ganas de ver el sol y ahí me quedaba medio ciego un buen rato. ¿Alguna vez lo intentaron? ¿Sí? Ok, ¿lograron ver el sol? A ver, levanten la mano los que han visto el sol. No lo puedes ver porque es tan intenso que lo único que ves es el resplandor del sol. Eso es lo que ves. No ves el sol. Algún mentiroso va a decir, no hombre, yo hasta las manchas solares veo. Sí, te creo. O sea, no es cierto. la luz del sol es tan intensa que a costa de tu vista podrías alcanzar a ver un poquito del aro solar y ya te consumiste la retina. ¿Me entiendes? No ves el sol. ¿Qué es lo que ves? El resplandor del sol. No es lo mismo, pero le llamamos el sol. ¿Me doy a entender? Ese es Cristo. Cristo es la manifestación visible de la gloria invisible de Dios. ¿Me doy a entender? Ahora, ver la luz del sol es ver al sol, aunque estrictamente hablando no lo veas. ¿Correcto? Bueno, pues ver a Cristo es ver a Dios, aunque estrictamente no es ver al Padre, sino al Hijo. ¿Me estoy dando a entender? Otro ejemplo. El sello. ¿Qué es un sello? A ver, levanten la mano y opine el que quiera. ¿Un sello qué es? ¿Quién quiere opinar? Oye la palabra sello y ¿qué es? Una impresión. Muy bien. Puede significar una impresión, pero también puede significar otra cosa. Una marca de autenticidad. ¿Mande? Marca de autenticidad. Es lo mismo que acaba de decir Gustavo, una impresión. El objeto con el que se hace. Gracias, eso es. Entonces, cuando tú usas la palabra sello, te refieres a una de dos cosas. A un objeto que tiene tinta embarrada o alguna cosa parecida, un anillo era en la antigüedad, y ese se llama sello. Y la marca que deja también es sello. Entonces, sello es el objeto y sello es la marca que deja. ¿Me doy a entender? Estrictamente hablando, a esto que llamamos sello se le llama impronta en términos de las imprentas. Es decir, es el objeto, el tipo, donde tienen las cosas, se embarra de tinta y luego lo pones y la imagen de este objeto es perfecta en coincidencia con la imagen que queda grabada. ¿Sí o no? ¿Es fiel al original, sí o no? Pero al mismo tiempo es diferente, ¿sí o no? Hebreos usa ese vocabulario. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Dios el Padre, cuando deja ver su imagen perfecta, equivalente, pero visible, no lo ves a Él, pero ves la imagen perfecta de su divinidad, ese es Cristo, hermanos. No, es maravilloso el Nuevo Testamento. Si tan solo lo estudiáramos un poco más profundamente. Ese es Cristo. Cristo es Dios, pero no es Dios el Padre. Es la gloria de Dios, pero no es Dios el Padre. Es la imagen perfecta de Dios, pero no es Dios el Padre. Es Dios, pero no es Dios el Padre. Ese es Cristo, mis hermanos. ¿De veras no te impresiona pensar en eso? Debería. Ese es Cristo. Y es hombre. Ese es Cristo y es hombre. Entonces, para revelarnos a Dios, para revelarnos a ese Dios invisible y glorioso que no podíamos, no porque Dios no exista, sino porque somos tan limitados que no podemos. Entonces, se hizo hombre para que podamos conocer a Dios mejor, para revelarnos a Dios. ¿Me doy a entender? Es muy importante entonces la encarnación de Cristo, para que conozcamos a Dios mejor. No solo para revelarnos a Dios, también era importante la encarnación de Cristo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Porque era necesario que uno como nosotros pagara por nuestras deudas para rescatarnos a nosotros y también para ser gobernados. Porque las promesas de la Escritura decía que iba a ser un rey, el Mesías, el siervo de Jehová. Entonces, por esos y muchos propósitos es tan importante la encarnación de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? Aquí tengo varias reflexiones. Número uno, vamos a pedirle a Saúl que lea. Disfruta a Cristo como fiel y misericordioso sumo sacerdote para tu vida y para la vida de la iglesia. Bueno, el hecho de que Cristo se ha hecho hombre como sumo sacerdote, él fue fiel y misericordioso, dice Hebreos. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? Para empezar, oye, Cristo se hizo hombre para salvarnos, para interceder por nosotros, para rescatarnos. Pues, aprovecha para, solo para alegrarte, pero para disfrutar de su intermediación. También tengo ahí la siguiente reflexión. Vamos a pedirle a ¿quién más? ¿Alguien que lea? ¿Alguien más que lea el número 2? Entre más lo conocemos, más lo admiras y reverencias. Ejemplo, que ya dijimos Pedro. Esto, ¿verdad? Sí. Ejemplo, Pedro en su segunda carta. Gracias, Lupe, de lo que hablamos anteriormente. Y tú mismo, si me haces favor, brother. Ah, no, pues ya. En cuanto a la humanidad de Cristo, preguntas. ¿Hay alguna pregunta, opinión o duda? Si no, seguimos. Ok. Vamos por el... una pregunta. Regresando un poquito, cuando actúa el Señor Jesús en su divinidad, podríamos decir que, por ejemplo, milagros como detener la tempestad, que implica pues, un mover así impresionante, actuó en ese momento con su, se me fue la palabra, prerrogativa de Dios. Bueno, yo lo que digo es, revise el contexto. Cada pasaje tiene pistas. Presta atención a la gramática, presta atención a la teología. Entonces, vea el texto. Cada texto, cada milagro se expresa de cierta manera. Lo que diga el texto, eso es. Ya hablamos de literal, histórico, gramatical. Y gramatical significa, creemos que no es accidental las palabras escogidas por Dios, los verbos escogidos, el tiempo de los verbos, el modo de los verbos, la persona que conjuga el verbo, todo eso nos va a decir quién es el que está haciendo la cosa o a quién se le atribuye. ¿Ok? Bueno, en este momento vale la pena hacer una pausa por cuestión de tiempo y vamos así a dar término a esta primera hora de clase relacionada con el tema de la cristología aplicada al ministerio pastoral. Y vale la pena hacer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado en la clase del día de hoy. Entonces, hemos dicho hoy que el tema de la doctrina de la persona de Cristo considera varios subtemas y hoy hemos considerado el subtema de su deidad, la deidad de Cristo, de su humanidad. Y aquí vamos a hacer una pausa por cuestión de tiempo. En la próxima clase vamos a ocuparnos de los subtemas del nacimiento virginal de Cristo, la santidad de Cristo y de su resurrección. Vamos a dejar el tema de la muerte de Cristo para una clase separada. Después de ver la resurrección en la próxima, hablaremos también de su segunda venida y posteriormente vamos a dedicarnos completamente una clase por entero a hablar de la muerte de Cristo. Bueno, a modo de conclusión de esta primera hora de clase relacionada con la cristología, debemos hacernos la pregunta que hemos propuesto en las clases anteriores. ¿Qué ajuste, qué cambio, qué compromiso debes hacer inmediatamente como resultado de esta reflexión? Bueno, pastores, amigos, la pregunta queda en el aire. Tú eres responsable de rescatar aquello que para tus intereses personales fue más relevante, más pertinente o resulta más urgente. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, mis queridos amigos. Espero verlos pronto en la próxima clase. Nos vemos donde podremos ocuparnos de otros importantes subtemas de la cristología aplicados al ministerio pastoral. Bueno, Dios los bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos pronto.